todo, todo es posible. Mira que si tú lees ese versículo, dice para el que cree, no dice un poquito ni una cachipita, todo es posible. Simplemente con eso ya nosotros tenemos que saber que cuando salimos de la puerta de esta casa o de tu casa, sabemos que hay un poderoso gigante que camina con nosotros y que no tenemos que temer. Pon la mano a la persona que está a tu lado y dile, no temas. Vamos, díselo. Dile, no tienes que temer. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él está contigo día y noche. Gracias, Dios. Quiero cantar otra canción hermosísima que yo sé que ustedes la han escuchado y da título a mi nueva producción Camino Estrecho, así se llama la canción. Y esta canción fue fundamental para que esta producción pudiera salir. Yo le dije al Señor un día en el estudio, le dije, esta canción confrontó mi corazón, esta canción tocó mi corazón. Cuando terminé de grabarla, le dije, Señor, gracias por el privilegio de caminar en el camino tuyo, que es el camino que nos lleva a la vida. Y de eso mismo se trata, enseñarle a la gente que el camino ancho, el camino bonito, es el camino que nos lleva a la perdición, dice en su palabra, pero el camino angosto y el camino más pequeño que veamos es el camino que nos va a llevar a la vida, y a la vida con Jesús, aleluya. Camino estrecho. Si sí, puedes poner la música para afuera. En ti esperanza hay, el camino estrecho voy a cruzar, aunque haya oscuridad. Alumbrará mi caminar. Gracias, Dios. me guiará en la oscuridad. Dile, Señor, deseo conocerte. Deseo conocerte más, conocerte mucho más, conocerte mucho más, Señor. Vengo a ti en humildad, haz hoy tu voluntad. No lo dejes para mañana, Señor, hazlo hoy en mí. Forma, Dios, tu corazón para mostrar tu amor. Señor, vengo a ti en humildad, haz hoy tu voluntad. Señor, en mí, forma, Dios, tu corazón. Señor, en mí forma Dios, en mí forma Dios, forma Dios tu corazón para mostrar tu amor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Ahí donde estás, levanta tu mano y dile al Señor, canta, canta conmigo esta alabanza, esta última alabanza que dice: en mí forma Dios tu corazón para mostrar tu amor. Repíteselo al Señor, vamos, en mí. En mí forma Dios tu corazón. Para mostrar. Para mostrar. Dile, en mí forma Dios. En mí forma. Corazón. Para mostrar. Aleluya. Dile aplauso al Señor. Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Usted sabe lo que usted está cantando. Es dejarlo todo y decirle: Señor, en mí quita mi corazón, pon el tuyo, porque quiero mostrar tu amor. Para eso es que tú y yo hemos sido llamados. Aleluya. Yo no sé si usted está entendiendo esta palabra, pero yo siento la presencia del Señor en esta noche. Yo no sé si estás esperando que yo diga algo bonito o algo lindo para darle gloria a Dios y decirle: Señor, gracias, porque esta era la noche que tú tenías preparado para mí. Ese asiento tenía mi nombre, ese asiento tenía el nombre de mi hijo, ese asiento tenía el nombre de mi esposa. Porque yo sé, porque sé que tú hablas, Señor, porque tú me vas a hablar en esta noche. Así que dile de tu lado, abróchate el cinturón. Hace rato, ¿verdad? Tenemos que poner, desde que empezó la adoración hermosa, ¿verdad? Ya teníamos que ir a... Lo que pasa es que somos como los aviones, que los aviones nos ponen, ping, please, póngase el cinturón, y nosotros lo dejamos así. ¿Cuánto lo han hecho? Yo lo hago, yo lo he hecho. Pero entonces no es hasta cuando te lo dicen muchas veces, pues es porque viene la turbulencia. Así que prepárate y póntelo, porque ya mismo va a empezar a temblar este lugar. Aleluya. Está temblando este lugar de la presencia del Señor. Gracias, Dios. Y yo venía pensando en esta semana que los pastores me hicieron la invitación para estar aquí en este hermoso aniversario. Venía pensando y decía: wow, Señor, ¿qué podré llevar? ¿Qué, algo corto, algo refrescante? Y entré a la palabra del Señor y busqué, y el Señor me habló de diferentes maneras. Pero hay una palabra que tocó el corazón de mi casa y tocó el corazón... Abrió la puerta de mi corazón por completo. Y le puse el secreto de caminar con Dios. Lo que venía hablando ahorita era: levántate en la mañana, cuando veas tus pies uno sobre el otro, Levanta tu mirada y dile: Señor, gracias porque me diste un día más de vida. Gracias porque veo a mi familia. Gracias porque voy para mi trabajo, porque tengo trabajo. Y si no tengo trabajo, porque me diste vida y porque voy a conseguir un trabajo. Porque tú eres proveedor, ¿verdad que sí? Y voy a mencionar dos puntos para no extenderme. Dios quiere que día a día tú camines con Él. Desde el principio, él de la creación, en la palabra, desde que abre la palabra del Señor, cuando Dios tenía a Adán y a Eva en el sitio hermoso, en el Edén, dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, se movía sobre ese lugar. O sea que ellos escuchaban que Dios estaba caminando en ese lugar, estaba día a día con ellos. Por eso es que desde el principio Dios ha querido que tú camines con Él. Tú fuiste la mejor creación del Señor. Tú y yo hemos sido diseñados a imagen y semejanza. Y Él te diseñó para que día a día tú camines con Él. Fuiste creado para adorar. Dios quiere tener una relación contigo diaria. A veces están metidos en los afanes de la vida y en el trabajo que la relación con Dios la fundamentamos en solamente domingos y miércoles. No sé cuándo es el culto de semanas aquí. Miércoles, martes. Pues aquí entonces entra. Estamos tan afanados que a veces tenemos una relación de martes y domingos con el Señor. Venimos los martes, adoramos al Señor, esto y lo otro, salimos por la puerta y hacemos lo mismo. O domingos. Y hoy en día mucha gente vive de esa manera, pero Dios ha querido que tú camines con Él, pero que no camines martes y domingos, sino que camines lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todos los días, los 7 días que Dios te ha permitido vivir, que tú camines con Él. Aleluya. Por eso en el libro de Elías nos dice: porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, pero solamente son los que esperan en Jehová. Escucha esto bien. Por eso es que tú y yo hemos sido llamados para salir por esas puertas y decirle a la gente: ¿sabes qué? Si estás cansado, yo una vez estuve cansado, pero desde que entré a la palabra del Señor, donde me certifica de que los que esperan en Jehová van a tener nuevas fuerzas, yo no quiero que tú sigas caminando con lentitud. Yo no quiero que tú sigas cansado. Yo quiero que tú camines a mi lado. Y decirle a la gente realmente el cambio que Dios ha puesto y que ha hecho contigo. Aleluya. Es lindo cuando todo está bien, cuando todo está precioso, cuando estamos mejor económicamente, cuando la iglesia nos reconoce día a día, dicen: wow, el hermano este es el que hace esto y hace lo otro. En ese momento es bueno, pero en los momentos difíciles, en los momentos donde quizás no quieres sentarte al frente en la iglesia, quieres sentarte en la parte de atrás porque te sientes débil, vas a tu trabajo porque tienes que hacerlo, en esos momentos caminas con Dios. En esos momentos buscas la palabra de Dios, donde dice: los que esperan en Jehová. No. O ese momento es el que te cansas. Ese momento es el que quizás viene a tu vida, a tu pensamiento, el que no puedo seguir más. Pues ¿sabes qué? La palabra nos dice: todo es posible. Aleluya. Y los que caminan, yo no sé si usted ha visto aquí, hermosísimo, el parque que estaba aquí en el 2010 cuando vimos los juegos, los atletas iban entrando. La gente aplaude a los atletas, la gente le encanta aplaudir a los que corren, a los famosos, Coulson y todos los atletas. Me imagino aquella vez, yo lo vi por televisión y cuando salió Puerto Rico por ahí, la gente le encanta aplaudir a los que corren, pero a los que caminan, la gente le aplaude. ¿Usted ha visto a alguien caminando y el caminante, el que, y la gente, ¡guau! No, el que corre, el atleta, el que brinca, el más que salta, que se tira de la estratosfera, del espacio y llega a la tierra. A ese la gente le gusta aplaudir, pero a los caminantes, nadie le aplaude a los caminantes. ¿Usted ha ido a Plaza Las Américas? Es que estamos en Mayagüez, ¿verdad? Mayagüez Mall. Mayagüez Mall. En mi parte es Plaza Las Américas. ¿Te ha visto las señoras que se ponen esas tenisitas blancas y dicen, me voy para Plaza hoy a caminar? Y tú las ves caminando y van tienda por tienda, y aunque no entran a las tiendas, a ellas le encanta caminar por el centro comercial y le encanta caminar, pero lo que la gente no sabe, ¿alguna vez ha visto que entra por la puerta? Y la gente empieza, ¡guau! Ahí está la abuelita con los tenis blancos. ¡Guau! Abuelita, abuelita. Nunca he visto eso. Pero si entra Coulson por ese centro comercial con los tenis blancos, la gente va, ¡guau! ¡Wow! ¡Ahí está Coulson! ¡Wow! Pero no hemos visto que aplauden a la anciana. A lo mejor el atleta no tiene nada en su mente, pero ninguno de ustedes sabe que esa ancianita día a día, se pone sus tenisitas blancas y dice, voy para la plaza Mayagüez Mall, ¿verdad? Me voy para Mayagüez Mall y esos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, a veces hasta sábado, a veces domingo. Nadie la aplaude, pero lo que ninguno de nosotros sabemos es que ella está caminando con un propósito. ¿Qué propósito es el que ella está caminando? En que ella fue una cita del doctor y el doctor le dijo que ella tenía que caminar para mejorar la condición del corazón. Porque ella sabía que cuando le dijeron eso, ella dijo, este es mi propósito y esto es lo que yo quiero llegar. Y día a día fue caminando, lunes, martes, miércoles, iba para acá, iba para allá. Pero ninguno de nosotros sabemos el propósito porque ella está caminando. Pero el propósito es que un día, luego de esa caminata y esos días de caminar, ella va a tener una cita con el doctor, donde va a ir, le va a decir, doctor, chequéame, porque la vez anterior yo vine y me dijiste que tenía que caminar todos los días para mejorar mi condición del corazón. Aquí está mi corazón, verifíquelo. Entonces el doctor la verifica y dice, wow, tú estás caminando, wow, están mejorando, mira los análisis, mira los resultados. Un día tú y yo vamos a tener una cita con el Señor. Y el Señor va a verificar la condición del corazón, cómo están tus latidos, cómo está trabajando el sistema sanguíneo. Pero el Señor, antes de que esa cita llegue, te dice en la palabra, camina conmigo, ejercítate, ponte las tenis y camina conmigo, porque un día yo voy a venir donde ti, te voy a tocar el corazón y voy a decir, Edgar, estás caminando, estás haciendo lo que te mandé, estás siguiendo el plan estratégico que yo te he dicho. Y entonces ese es el momento donde entonces nadie te va a aplaudir, pero yo estoy seguro que el Señor va a hacer un aplauso desde el cielo y te va a decir gracias porque tú estás trabajando para el reino. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Nadie sabía por qué la ancianita se ponía los tenis blancos, por eso no la aplauden. Pero si supieran por qué ella está poniéndose los tenis blancos y lunes, martes, miércoles camina, si supieran el resultado después de ese caminar, la gente, yo estoy seguro que su familia y la gente cercana a ella la van a aplaudir y la van a felicitar, ¿verdad que sí? Aleluya. El Señor siempre va a tener una cita contigo. Pero necesitamos que dejemos la relación de domingos y de martes con el Señor. Él necesita que tú tengas una relación de lunes, de los martes, de los miércoles, de los jueves, de los viernes. Porque un día Él va a venir y va a decirte, Cuando tú, mientras más te sientas preparado o pienses que sí estás preparado para salir a evangelizar o cantar, en esa parte me toca a mí. Ese es el momento donde Dios va a verificar en qué condición estás para hacerlo. Por eso Él necesita de ti. Por eso Él necesita que tú te ejercites. Aleluya. Yo un día estaba en mi casa y siempre se lo comento a mi esposa y lo comento donde quiera que voy. Yo decía, wow, a veces yo salgo de mi trabajo y quiero llegar lo más rápido posible a mi casa. Y mucha gente a veces no entiende eso. Y yo quiero llegar a mi casa porque cada vez que abro la puerta de mi casa, lo que respiro es un pedazo de cielo dentro de mi hogar. Y no es porque seamos perfectos. Y no es porque Dios no, quizás nos sentimos mejor que otros, porque nuestros problemas lo tenemos y nuestras dificultades existen. Pero eso ocurre porque un día le dijimos, yo y mi casa serviremos al Señor. No importa lo que pase a nuestro alrededor, no importa que si el hermano fulano más cercano de nosotros se divorció porque tuvo una pelea, porque parece que tuvo algo difícil, porque aunque todo a nuestro alrededor se esté derrumbando, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Por eso es que cuando yo abro la puerta de mi casa, yo respiro un pedazo de cielo y le digo, Señor, gracias. No soy de los que a veces no quieren llegar a su casa, porque en su casa es un pedazo de infierno. Y eso ocurre. Y tú ves a veces a los varones o a las féminas en la calle, locos porque de las 10, 11 de la noche, llegar a su casa, tirar las llaves, darse un baño y acostarse a dormir porque no soportan verse la cara en el hogar. Estos son los tiempos donde tú y yo hemos sido llamados a hacer la diferencia. La palabra dice, sed la sal de la tierra, sed la luz del mundo. Por eso que cuando cantaba Camino Estrecho, esa canción es bíblica, esa canción nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Porque Dios sabe que el camino que nos lleva a Él es un camino difícil, es un camino angosto, es un camino donde hay cadenas que hay que patearlas, es un camino donde hay un muro así, hay que saber brincarlo. Pero si no estás caminando lunes, martes, miércoles, ejercitándote con el Señor y con su palabra, o con el iPad, en el iPad de la Biblia. Yo tengo mi Biblia en mi casa y me encanta utilizarla. Pasa que en estos viajes lo primero que coge es el iPad, pero a veces ni me gusta. Pasa que aquí pues tengo todo el bosquejo y los versículos, la tecnología. Pero lámpara es a mis pies tu palabra, porque cuando yo entro a la palabra del Señor y escudriño la palabra, significa que día a día estoy caminando con Él, que día a día me estoy ejercitando con Él, que día a día me estoy preparando para la batalla. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, papá. Y a veces quizás tú te has sentido cansado. Yo me he sentido que a veces no puedo más. Y digo, Señor, yo necesito que tú me hables, yo necesito hacer algo, yo necesito que tú hagas algo, porque yo no puedo más. Y miles de veces se lo he dicho al Señor, pero Dios es tan misericordioso y es tan lindo que cada día me dice, sigue, camina, busca, escudriña, que yo te ciño de mi palabra, para que tú veas que en el momento más difícil que te encuentres, levantarás la bandera de la victoria. Yo no sé qué bandera has estado levantando últimamente, pero yo necesito que tú y yo hagamos un compromiso esta noche de que levantemos la bandera de Dios, la bandera de la victoria. ¿Sabes por qué? Porque Él venció en la cruz. Y por eso es que le pusiste la mano a tu hermano al principio y le dijiste, no temas, no tienes que temer. Porque quien pelea con nosotros es el Señor. Porque en ese caminar quizás dice, Señor, me pongo los tenis, ok, voy a caminar. Pero cuando llego aquí, hay algo que no me deja pasar, Señor. Pues ¿sabes qué? El Señor camina contigo. El Señor pelea por ti. Él pelea tu batalla. Él tiene las herramientas específicas que tú vas a utilizar para pelear esa batalla. Aleluya. Así que simplemente levanta tu mano y dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, úsame a mí. Aleluya. Busqué de referencia un libro que se hizo en los años 1986 y lo escribió un americano que caminó 5,000 millas alrededor de los Estados Unidos. Y este muchacho se preparó y se puso todo el equipo y llevaban 5 años tratando de prepararse para hacer esta hazaña, esta caminata. Creo que nadie la ha podido realizar igual. Y él fue por los Apalaches, él caminó por los desiertos de 120 grados o más, él lo mordieron arañas, el perro se lo mataron un carro porque no lo vieron de noche. Pero 5.000 millas, hermano, ¿tú sabes lo que es eso? Alrededor de los Estados Unidos. Y no tan solo eso, diferentes temperaturas pasando con diferentes animales, que en Puerto Rico nosotros tenemos la boa puertorriqueña, ellas tienen las cascabel, a lo mejor sale por ahí y le muerde una pierna y eso es venenosísimo. Aquí tenemos el coquí, que lo que hace es pitar, allá tiene los sapos venenosos. 5.000 millas caminó. Y eso era un estruendo, eso era un, como decimos acá, un revolú, porque sabía que ese muchacho estaba caminando y iba a ser como un récord mundial. Cuando acaba todo, que él realmente acabó la carrera, en su libro él dice que cuando estaba todo el mundo preguntándole y haciendo las entrevistas, una reportera le dice, en una entrevista, le dice, ¿cuál fue esa cosa? ¿Cuál fue ese obstáculo? ¿Cuál fue ese por poco que detiene tu caminar? ¿Cuál fue eso? ¿Cuál fue esa cosa? Tiene que haber algo que tú dijiste un día, no puedo más. ¿Y sabe lo que él contestó en su libro? Arena en mis pies, en mis zapatos. Y todo el mundo hizo como que, ¿qué? No fue una araña que te picó, no fue que te congelaste, no fue esto, no fue lo otro, las grandes cosas. La gente está acostumbrada a que las grandes cosas son las que detienen el caminar de la gente. Y él dijo, esos pequeños granos de arena que estaban en mis zapatos casi destruyen mi caminar y que yo lograra llegar a mi punto final. Y cuando yo leía esto, yo decía, wow, Señor, eso mismo nos pasa a nosotros. A veces la gente alrededor de nosotros está acostumbrada a que las cosas grandes son las que van a detener que tú camines con Dios. El segundo punto que yo puse aquí, Satanás odia que tú camines con Dios. Y diariamente te va a estar poniendo arena debajo de tus pies, porque él sabe que las cosas grandes, como una muerte de un familiar, como una enfermedad, sabes que Dios es tan poderoso que te puede poner, te da tanta fuerza que tú levantas tus manos y dices, Señor, yo me fortalezco en ti, porque tú me fortaleces. Pero Satanás sabe y odia tanto que tú camines con Dios, que te envíe esas pequeñeces que ninguno de nosotros vemos o no buscamos. Y a veces diariamente nosotros tenemos que sacarnos nuestros zapatos y virar los pequeños granos de arena que están deteniendo el caminar, sacudirlo y decir, Señor, ya basta mi relación contigo de venir los domingos y no venir los martes, ya basta mi relación de quedarme en mi casa viendo los cultos por televisión, ya basta de entrar por una puerta a un centro comercial y que haya una mujer llorando o un hombre llorando y yo no me atreva a acercarme y decirle que Cristo te ama y que recibe este abrazo en el nombre del Señor. Ya basta, porque esas pequeñeces en los zapatos tuyos no te permiten. Ay, el temor, ay, qué dirá la gente. No, olvídate lo que dirá la gente. No me avergonzaré del Evangelio, dice la palabra, porque es poder de Dios. Y ese es el mayor, yo digo que es el mayor deseo que tenemos que tener. Sabemos que Satanás odia que caminemos con Dios. Pero yo hoy me voy a levantar y voy a poner un pie frente al otro y voy a caminar. Le voy a decir, Señor, yo estoy aquí, yo estoy caminando y mi caminar es por ti. Y yo voy a seguir la batalla y créeme que Dios se va a encargar de cada vez que tú des un paso, el demonio tiemble. Cada vez que tú des un paso, el diablo diga, no era lo que yo quería. Esa es la batalla que Dios pelea por ti. Pero tú tienes que comenzar a decir, aquí estoy, Señor, heme aquí. Voy aquí, olvídate el que diga, olvídate el que esté al lado, olvídate el que critica, olvídate que aquel familiar me dijo aquello, olvídate, yo estoy caminando en tu camino y sé que yo voy a levantar la bandera de la victoria. Aleluya. Por eso a veces es que cuando entendemos eso, sacamos la arena de los zapatos, Y la arena es difícil de sacar. ¿Te han ido a la playa? Estamos en la playa y nos vamos a limpiar los pies para montarnos en el auto. Y estamos con un baldecito de agua, ¿verdad, la pastor? Sacando los de este pie. Ok, terminamos con este pie y vamos para el otro. Y pensamos que estamos listos para montarnos al vehículo nuevo que acabamos de comprar. Nos tuvimos que tirar para la playa. Y cuando nos vamos a montar, el pie que ya habías limpiado tiene arena de nuevo. La arena es como una fuerza magnética. Imagínese que la arena, cuando un vehículo vive cerca de la playa, destruye el tren delantero de los mecánicos aquí. Yo no soy mecánico, pero sé que la arena destruye el tren delantero, los bushings, todo el sistema lo destruye. Le da moho a sitio. Es como una fuerza magnética que se pega, se te quiere pegar. Y esos pequeños granos de arena, a veces con una sacudida de zapato no salen. Y por eso que en esta noche yo te quiero decir que el Señor está en este altar y en esta casa con la toalla en el hombro, con un baldecito de agua, y te dice: si no te puedes sacar esos granos de arena, pequeños granos de arena que no puedes ver, ven a mí, siéntate ahí que yo voy a lavar tus pies. Y el Señor lo hace, el Señor lo lava. ¿Se acuerdan en la palabra del Señor? El Señor dice a los discípulos: yo voy a lavar los pies de ustedes. Y Pedro, él siempre que gritaba, Pedro decía: Señor, pero ¿cómo es posible? Yo no soy digno que tú me limpies los zapatos, los pies a mí. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le contestó? Si no te lavo los pies, Pedro, no puedes caminar conmigo. Así que yo te exhorto en esta noche a que si todas estas noches y estos días has sentido que tus pies ya no pueden más, has sentido que ya se está poniendo el pie difícil para ponerlo enfrente del otro y decirle: Señor, voy a caminar y no vas a dar un paso atrás. Si has sentido eso, yo te quiero exhortar a que esta noche des el paso y le digas al Señor: aquí están mis pies, Señor, límpiamelo. Yo quiero caminar contigo, y no quiero caminar domingos ni martes, quiero caminar toda la semana a buscar tu rostro, Dios. ¿Sabes que Dios lo hace? Dios limpia tus pies y te calza nuevamente. Lo más lindo del Evangelio, ¿sabes qué? Que cuando tú haces eso, tú haces esa muestra, Dios te dice: ya te limpié tus pies, ya estás limpio, ya estás ready para caminar conmigo. Ahora mira a tu lado y mira al hermano que quizás has visto que va caminando difícil porque sabes que está pasando por lo mismo que tú, y le dice: ven acá, no vas a pasar por lo mismo que yo, ven acá, yo te voy a limpiar los pies, y tú ven preparado con una toalla y un balde de arena, un balde de agua, para limpiarle esa arena a tu hermano. Eso es lo hermoso del Evangelio. Por eso es que le cantábamos al Señor: en mí pon en mí tu corazón para mostrar tu amor. Tú muestras el amor del Señor mirando hacia el lado a tu hermano y diciéndole: yo pasé por eso, pero me levanté. Yo pasé por lo mismo que tú estás pasando, pero me fortalecí 10 veces más. La palabra dice: 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Y yo no quiero que tú pases eso que yo pasé. Esto es lo hermoso del Evangelio del Señor. Y que tenemos una carga tan, tan espectacular de unción cuando nos ponemos en las manos del Señor, que todas las cosas tienen que arrodillarse ante la presencia del Señor. Todo lo que hay a tu alrededor. Cuando ven lo hermoso que Dios está trabajando con tu vida. Quiero cantar una canción, ya casi para finalizar, que se llama Levántame. Y quiero que tú medites en esta canción, y en esta noche este altar se abre. Ahí hay un balde de agua gigante, y es el balde de agua del Señor. Y si tú quieres seguir el caminar con el Señor y has pensado que no puedes más, esta es la noche de decirle al Señor: Padre, a veces me he sentido un poco difícil, y débil. Pero tú has hablado esta noche que hay pequeñas cosas que no veo, pero te las tengo que entregar a ti para sentir libertad de caminar todos los días contigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. En lugar de delicados pastos, me hará descansar, me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará a su paz, consuela mi corazón, lléname de tu amor, postrado a tus pies, restáurame, Señor, con tu misericordia, Jesús, levántame. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. En lugar de delicados pastos, tú me harás descansar, tú me harás descansar. Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir, Él lo va a cumplir. Confortará mi alma, me guiará a su paz, consuela mi corazón, lléname de tu amor, postrado a tus pies, restáurame, Señor. Gracias, Señor. Vamos ahí donde estás, levanta tu mano y dile: Señor, ya no más las pequeñas cosas van a detener mi caminar. Tú estás aquí en esta noche y tú cumplirás tu palabra, Señor. Dentro de mí es. Gracias, Señor. Aleluya, oh, oh, oh. Consuela mi corazón, lléname de tu amor, postrado a tus pies, restáurame, Señor, con tu misericordia, Jesús, consuela mi corazón, lléname de tu amor, postrado a tus pies, quiero caminar contigo, quiero seguirte, Señor, con tu misericordia, Jesús, con tu misericordia, Jesús, con tu misericordia, Jesús. Dile, Señor, levántame, levántame. hermanos, Señor. Aleluya. Si escuchaste esa canción, sabes que la palabra de Dios dice: no he visto un justo desamparado, si es un simiente que mendigue pan. No he visto un justo desamparado. Y tú y yo, que somos los justos del Señor, no te preocupes, ocúpate de caminar diariamente con el Señor. Él no te dejará. Y yo quiero abrir una vez más este altar. Si quieres venir a este altar y decirle: Señor, necesito de tu fuerza, ya me siento que no puedo más, el Señor te dice: ven aquí, hazme libre, limpia mis pies. Cuando eso ocurra en tu vida, vas a sentirte libre para decir: hoy es el día que tú has mandado a que yo camine día a día contigo, Señor, buscando tu mirada. Y estoy segurísimo que el Señor te va a levantar. Aleluya. Gracias, Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Para mí ha sido una bendición estar en este lugar, de verdad. Yo sé que Dios ha hablado a mi corazón y yo sé que ha hablado al corazón de esta casa. Y queremos exhortarle a que sigan orando por este ministerio. Acabamos de sacar un disco en junio que está reciente y está sonando en la radio, gracias al Señor, bastante. Ahora mismo está sonando una canción que no he cantado, que dice: santo es el Señor, Dios poderoso, la tierra está llena de su gloria. Santo es el Señor, Dios poderoso, Puerto Rico está lleno de su gloria. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Yo lo creo y día a día le digo: Señor, esta isla que tú me has puesto está llena de tu gloria. No importa lo que pase a mi alrededor, tu gloria y tu unción está derramada sobre esta hermosa isla. Aleluya. Y quiero finalizar con una canción hermosa titulada Eres Tú. Y quiero que ustedes se pongan de pie y se la puedan disfrutar y se la dediquen al Señor. Le digan: tú eres todo lo que yo tengo, Dios. Es movidita como a nosotros nos gusta, vamos. Pa. Te juro que he tratado, es una calle sin salida que me lleva hacia ti. Tu nombre mencionado, aunque mi corazón no es tan fuerte cuando estás lejos de mí. Es como nadar en contra del mar, queriendo ignorar mi verdad. Eres tú, mi vida solo tú, en el cielo solo tú, en la tierra más que tú. Eres tú, desde las estrellas tú, todo lo que puedo ver es por ti. Y sin ti, nada soy. Vamos, dedícaselo al Señor, dile: aquí estoy, Señor. De solo intentarlo, andar hacia otro lado, todo me sale mal. Mis días has trazado, y aunque mire hacia atrás, tú nunca me dejarás. Es como nadar en contra del mar, queriendo ignorar mi verdad. Eres tú, mi vida solo tú, en el cielo solo tú, en la tierra más que tú eres tú. Desde las estrellas tú, todo lo que puedo ver es por ti. Y sin ti nada soy. ¡Vamos! ¡Pa! ¡Pa! Vamos, dile al Señor, nada soy sin ti, Dios. ¡Aleluya! Porque tú estás conmigo, Dios. Es como nadar en contra del mar, queriendo ignorar mi verdad. Eres tú, mi vida solo tú, en el cielo solo tú, en la tierra más que tú eres tú. Desde las estrellas tú, todo lo que puedo ver es por ti. Y sin ti, dile, nada, nada, nada, nada soy, nada soy. Vamos, canta conmigo este corito. Nada, nada, nada soy, nada soy. Vamos, repítelo, nada, nada. Nada, nada, nada. Que se escuche en la carretera, vamos. Nada soy. Vamos, dice el Señor, nada, nada. Nada, nada, nada soy. Es una calle sin salida que me lleva hacia ti, Señor. Nada soy si no te tengo en mi vida. Yo nada, nada sería si no te tengo en mi corazón, Señor. Estaría perdido. Nada soy. Yeah, dile, nada. Nada, nada, nada soy. Nada soy sin ti, Señor. Vamos. Nada, nada, nada soy. Nada soy. El Señor les bendiga. Gracias, Señor. Ese aplauso fuerte para el Señor. Tú eres fiel, Señor. No te olvides que aún si llegas a tu casa y sientes que algo te está deteniendo, dile, Señor, limpia mis pies, Dios. Quiero caminar contigo. Aleluya. Gracias por esta oportunidad hermosa. Gracias a los pastores Germán y Olguita. Gracias a Bella por la invitación. Y continúen orando por este ministerio. Allí en la parte de atrás creo que va a estar mi nueva producción. Mira, acaba de salir en junio y casi ninguna librería lo tiene todavía, pero tenemos la librería de la Casa del Señor aquí. Yo lo tengo. Deme la oportunidad y la bendición de estar en su radio y en el radio de su casa. Que sé que como ministró a mi casa y me ministró a mí, lo va a hacer con la tuya. Dios les bendiga. Santo, santo es el Señor, aleluya, bendito es el Señor. Qué bueno es el Señor, hermano, y qué bueno es tener palabra de Dios. Importante, hermano, si usted ha sido contaminado, Dios ha abierto la puerta en esta casa para que usted se limpie los pies con Jesús. Amén. Nuestro caminar es con Jesús, es con nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ya estamos para finalizar, hermano.